Y tiempo ya para la actualidad local. Ya saben que, se lo comentamos el pasado viernes, que el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique pues entraba ya lo que era la última sesión de la fase previa, y por tanto, bueno, pues después de lo que fue esa cita del pasado viernes, ya se conocen los finalistas para lo que va a ser el concurso en esta 24ª edición. Por eso vamos a conversar durante los próximos minutos con el portavoz de la Peña Flamenca, Atanasio Villalba, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Atanasio, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos. Bueno, pues llegó lo más complicado, ¿no? Que imagino, ¿no? Para un jurado tiene que ser muy difícil, después de además la cantidad de artistas que han pasado por la Peña Flamenca durante los últimos meses, después de la calidad, ¿no? Que nos has venido comentando, ¿no? Que se ha ido, bueno, pues apreciando en las tablas del escenario de la Peña. Bueno, pues llegaba lo más complicado, y la verdad es que, bueno, pues ya podemos anticipar que se cuenta con ese listado de finalistas que, bueno, pues van a llegar a esa última jornada decisiva de lo que es este concurso nacional de arte flamenco. Pues Atanasio, antes, si te parece, simplemente por hacer referencia a lo que era esa última sesión, 15ª del pasado viernes, ¿cómo fueron las cosas? Pues fueron extraordinariamente bien, tanto en la participación de cante como en la de baile, y asimismo una afluencia de público extraordinaria que dio lleno por lleno todo el recinto de la Peña Flamenca de Ubrique. Y fue, yo creo, que una noche de las que la magia hizo presencia y que estuvo en todos los participantes, con un gran rasgo flamenco en todos los estilos, tanto en la guitarra como en el cante y como en el baile. También tenemos que decir que afortunadamente tuvimos la presencia, y lo quiero destacar en el día de hoy, ya que fue manifiesto por el aplauso que se le otorgó a la ubriqueña Isabel María Pacheco, que estuvo sorprendente en absoluto. Lo destaco como flamenco y como ubriqueño, porque se puede sentir orgullo de gente como ella para contar dentro de este elenco del flamenco con unas aspiraciones extraordinarias en el futuro. Esto es digno de admirar, de ver, de felicitar y de destacar. Importante, ¿no?, que haya participación ubriqueña y que además esté perfectamente al nivel del resto de participantes. Pues así es, estuvo muy por encima. Fue una mujer extraordinaria, una bailadora de las que ya se pueden llamar con un aprendizaje extraordinario, y por supuesto con esa personalidad que destaca a lo que está llamado a ser futura estrella en el baile. Para mí es así. Así que a tener muy en cuenta, ¿no?, de cara al futuro. Pues pienso que estamos ante una persona que posee dentro de sí todos los argumentos para poder serlo. Por eso hoy me siento orgulloso y contento de tener una ubriqueña como ella dentro del mundo del baile flamenco. Pues eso es lo que ocurría el pasado viernes, dentro de lo que era la última sesión. Hasta ese momento, Atanasio, estamos hablando de una cantidad importantísima. No ya por el número, evidentemente, sobre todo por la calidad, ¿no?, que han mostrado, pero bueno, pues sí que destaca esa cifra de artistas que han pasado durante estos meses, desde febrero, por aquí por Ubrique. Pues la verdad que sí, que esto también hay que destacarlo, aparte de que han tenido que quedar por concursar, ya que las fechas se nos han echado encima, más de 50 inscritos. Pero claro, esto ya no se podía alargar más en el tiempo, ya que, como sabemos, pues la final se tiene que producir en este mes, a mediados de mes. Concretamente, la fecha también está fijada ya para el día 15 en el Francisco Fatou, y esto, claro, pues había que hacerlo de esta manera, porque si no, no terminaríamos nunca, lo cual quiere decir toda esa gente del flamenco que tienen ganas de abrirse camino, pues una vez más han demostrado que aquí en este concurso tienen siempre ese paso hacia adelante, y así viene siendo a lo largo del tiempo, no solamente en este concurso, pero ahora mismo pues tenemos que contar lo que ha pasado en este, y ha sido de esta manera que yo te estoy diciendo, con una participación y una calidad bastante alta, desde lo medio hacia arriba, y claro, esto pues también lleva una difícil tarea para el jurado, que ha sido compuesto por personas muy competentes, muy entendidas en la materia y sobre todo muy honradas, a los cuales pues también desde aquí tenemos que aplaudir, y lo han tenido muy muy difícil para llegar a este veredicto final, pero creo que todo cargado de acierto, y pues si quieres pues te comento cuáles son los finalistas. Pues vamos a comentarlo, a dar un poquito más de emoción, pero simplemente señalar que finalmente han pasado por el escenario más de un centenar de artistas, ¿no? Efectivamente, han sido más de un centenar. Ya haremos el recuento de ese detalle y te lo daremos exactamente en otra ocasión, pero han sido más de 100. Y antes de conocer esos nombres, decir que evidentemente el jurado, bueno, pues ha tenido, y gustosamente, ¿no?, porque son personas aficionadas o incluso profesionales, personas que, bueno, pues aman al flamenco, evidentemente, y que han estado en cada una de esas sesiones para, bueno, pues según un baremo, unos criterios, ir puntuando uno a uno para recordar, bueno, pues lo que ha sido la actuación de cada uno de los artistas. Ya decimos, es algo complicadísimo porque estamos hablando de más de un centenar de artistas, y bueno, pues lo que sí que imagino, habrá habido un jurado para para lo que sea el baile y otro para el cante, ¿no? Pues efectivamente ha sido así, hemos tenido un jurado para el baile, aunque ha habido alguna semana que ha habido que sustituir, pero vamos, en la mayoría de la semana ha sido siempre el mismo, que por la parte del baile hemos contado con Marisabel Venega, con Vanessa Lara, con Sonia Herrera, y por otra parte en el cante pues con Miguel Carvajal, con José Valero, con Antonio Romero y presidente de todo este jurado, Miguel Herrera. Esto sabemos todos que es una labor muy muy difícil, y que cuando llega la hora de decidir nadie quiere. Ellos, aparte de que hay que llegar a un convencimiento, siempre han estado predispuestos a esta labor, lo han hecho con toda la dignidad del mundo, y sobre todo, como te decía anteriormente, son gente que poseen también un conocimiento de la materia que están analizando, enjuiciando en este caso, y que por supuesto son los primeros que nosotros como directivos de la Peña Flamenca de Ubrique tenemos que agradecer su leal participación, su leal saber, y también asimismo con la delicadeza y el trato tan exquisito que han tenido para la puntuación de todos los participantes en las dos modalidades. Además, está claro, ¿no?, que es una responsabilidad para, bueno, porque supone decidir, ¿no?, entre algo muy complicado, y de otra parte también una responsabilidad que supone pues una obligación también, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues hay que estar con continuidad a lo largo de todo lo que es el concurso, está claro. ¿Cuándo se reunía, por cierto? Ayer a las 7:30 de la tarde, y a las 9 de la noche ya estaba el veredicto para firmar en la Peña Flamenca de Ubrique. El fallo del jurado, que si te parece, Atanasio, vamos a conocer ya, vamos allá. Pues mira, tenemos en la modalidad de cante Antonio Ortega Hijo. Este participó en la noche del viernes concretamente, un hombre que ya está cargado de primeros premios en toda la geografía flamenca. Asimismo, José León Romero, más conocido como José de la Mena, un cantador que también había conseguido ya primero, segundo y tercer premio dentro de este, pero también un señor poseedor de lámpara minera, de melón de oro, etcétera, etcétera, un hombre que está cuajado de primeros premios, segundos y terceros, y un cordobés que también viene a hacer su aparición casi en todos los concursos, que también lo había ganado, como es Domingo Herrería, de Córdoba. Son tres flamencos que tienen absolutamente toda la garantía y el marchamo de ser verdaderos flamencos, verdaderos cantaores de este elenco flamenco tan extraordinario que se está formando en nuestra geografía flamenca. Y claro, todo esto arroja también siempre el que tengamos una reserva, porque si ocurre cualquier desgracia, que no lo deseamos por supuesto, y no puede asistir alguno de estos tres, que son los primeros, tenemos otros tres reservas, porque son los que han quedado a continuación en las puntuaciones del jurado. Uno de ellos es Juan Ramírez, otro es Miguel Lara, el canario, y otro Francisco García. Estos serían los sustitutos si alguno de los primeramente nombrados no pudiesen hacer su aparición dentro de dicha final. Y después, pues, tenemos el de baile, ¿no? Y el de baile, pues, tenemos un Alberto Sellé, un chaval joven, cargado de flamenquería, con un aprendizaje extraordinario, y también poseedor de ese duende que siempre ha de destacar cuando se ve un rasgo que tiene una luz propia, y aquí pues también nos lo demostró este Alberto Sellé. Asimismo, José María Viña, que este pues con ese sabor gaditano de ese rincón que tenemos tan extraordinario, cargado de artistas como es nuestro Cádiz, pues también hizo Las Delicias de la Noche hace ya algunas semanas y también está en nuestra final. Asimismo, como te decía al principio, destacando por lo que nos toca y por supuesto por lo que se vio en lo alto del escenario, la uriqueña Isabel María Pacheco Benítez. Y también, pues como te decía anteriormente, hay una reserva de tres más por lo que pueda ocurrir, y eso está a cargo de Saray García, Juan Aguirre, el chileno, y Sergio Fernández. O sea, ha habido una cantidad y una calidad tan extraordinaria que las puntuaciones solamente estriban un punto arriba, dos puntos abajo. Se ha movido todo dentro de esas puntuaciones, y eso es muy difícil, y por supuesto sabemos que todos lo van a aceptar de buena manera y que continuaremos adelante para que también los que ahora quedan en el camino tendrán una lección bastante más aprendida para próximas ediciones y también algún día poder verlos en estas finales, puesto que eso es el objetivo que tienen todos. Así que, a grandes rasgos, como digo, titular, ¿no?, de cada una de las modalidades, podemos decir que, sobre todo al cante, se han impuesto finalmente la experiencia de muchos de los concursantes, al baile, sobre todo más jóvenes que vienen pegando fuerte, y entre ellos, entre ellas, pues Isabel María Pacheco. Por tanto, habrá presencia ubriqueña. Digo, una forma de resumir, ¿no?, lo que ha sido, lo que son los seleccionados para la final, ¿no? Pues lo resume muy bien, Juan Carlos, porque es verdad, hay cierta veteranía en la parte del cante y mucha juventud en el baile. Todo esto, claro, también lleva consigo el que la juventud arrastra y arrasa físicamente y a veces también mentalmente. Y como es natural, pues el cante, que tiene otras formas, otro aprendizaje bien distinto de lo que es el baile, pues está cuajado de estos veteranos, todos, como podemos ver, cargados ya de primeros premios en todos los concursos, porque los tres están cargados de todo eso. Y claro, tú has descrito perfectamente la veteranía y la juventud, y es verdad que es así. Lo que está claro es que si alguien quisiera confeccionar este cartel para una sesión, para una actuación, ¿no?, de cante flamenco y de baile, está claro que, bueno, pues ya de por sí una actuación así sería todo un lujo, los nombres que se van a contar en la final, ¿no?, y que, bueno, pues sería de grandes quilates, ¿no? Pues la verdad que sí. Hoy poder conseguir un cartel como el que va a estar participando de estos premios en este concurso de arte flamenco de Ubrique, pueden llenar cualquier escenario del mundo. Esto está súper claro. Y reunirlo a los seis, como tenemos la oportunidad de hacer en esta ocasión, es difícil. Es difícil porque son gente también que están en su mayoría, pues, viviendo también de ese arte, es su oficio, es su trabajo. Y esto, claro, claro está, no siempre consigue reunirlos todos en una misma fecha. Y así que tenemos la suerte de poder disfrutar de todos ellos. Hemos hablado de los finalistas al cante, al baile. Nos quedan por comentar los que son los mejores artistas jóvenes, ¿no? Pues la verdad que sí, y esto también es algo que da fuerza a todos los que luchan y trabajan por este arte que es flamenco, esta cultura, pues también nos hace renovarnos en nuestros mismos pensamientos, y esto yo creo que es imprescindible para que todo vaya creciendo. Coméntanos, en ese sentido, los ganadores en estas categorías de mejores artistas jóvenes de cante y baile. Hombre, mira, valorarte en sí, unos y otros preferiría no hacerlo, ya que todavía está esa final ahí a celebrar, ¿no? Y claro, a lo mejor puede resultar hasta vamos, hasta para alguna gente ingrato, ¿no? Y no quisiera que esto ocurriera, pues, vamos, ni muchísimo menos. Quiero, una vez que pase ya dicha final y podamos determinar cuáles son primero, segundo y tercer premio, pues sí, analizar después cuál ha sido su actuación para que esos hayan sido los lugares. Si te parece bien, Juan Carlos. Sí, sí, no, lo que te decía es que, por tanto, no ocurre como en otras ediciones en las que ya se conocía a los mejores artistas jóvenes, sino que deben decidirse según lo que ocurra en el escenario, en la final. Exactamente, exactamente, esa es la contestación. Uh-huh. Ahí es donde hay que demostrar lo que se puede hacer en ese momento determinado, y de ahí pues sacaremos todas las conclusiones. De acuerdo, pues hay que recordar, por cierto, que el presupuesto total en premios de esta edición es de 8.600 euros, el ganador al baile alcanzará los 2.500 euros y los 2.000 en el caso del cante. La verdad es que cifras que no están mal, están muy muy bien, teniendo en cuenta, bueno, pues la crisis, el ámbito, ¿no?, en el que nos movemos, y por tanto, bueno, pues ese aliciente también, además de imponerse, en definitiva, en un concurso con tantas ediciones y con tanto prestigio como el Ubriqueño. Son, bueno, pues diferentes alicientes de esta final para cada uno de los concursantes, ¿no? Pues la verdad que es así, Juan Carlos, y también tenemos que decir aquí, que no se nos quede en el olvido, que hemos contado con unas guitarras oficiales extraordinarias, y que además, pues mira, han sido 15 semanas las que han tenido que desplazarse desde su localidad a la nuestra, y eso también tiene un gasto que, por supuesto, no está recogido dentro de los premios, pero que también tienen que, en el día ese de esa final, pues recibir también lo que es su trabajo, y por supuesto el agradecimiento de todo el público, ya que es una garantía total y absoluta para los participantes contar con esas guitarras de Miguel Chamizo, de Juanito Flor y de Pascual de Lorca. Esto también es digno de destacar, y también queremos agradecerle ese empujón que han dado a nuestro concurso. Lo comentabas anteriormente, por tanto, la final el día 15 de junio. ¿Para cuándo las personas que estén interesadas en asistir? ¿Cuándo se ponen a la venta las entradas? ¿Dónde? Pues a partir de la semana que viene se van a poner en distintos puntos, bares de Ubrique, asimismo en la Peña Flamenca de Ubrique, y por supuesto en algún banco, que también en el día de hoy pues se va a hablar con ellos. Va a haber distintos puntos también en turismo, como claro está, asimismo el día de la celebración de la final en la taquilla del Francisco Fatou. ¿El precio, Atanasio? 6 euros. Sí que se mantiene. Y económico, ¿no? Porque la situación no da para nada, para más, y por supuesto es asequible. 6 euritos es una cosita bastante asequible, y por supuesto deseamos de ver nuestro recinto, nuestro Francisco Fatou, completamente hasta la bandera. El hecho, yo creo que se lo merece, y el precio pues bastante económico. Sobre todo porque si esto lo trasladásemos a Jerez, a Cádiz, a Sevilla, un espectáculo de estas características, tenemos hablando de una entrada desde luego muy superior. Hombre, un espectáculo como este, date cuenta la que tú has dicho, las cifras anteriores, el Francisco Fatou, que solamente hace 263 butacas a 6 euros, pues no tendríamos ni para pagar las guitarristas, ¿no? Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, el esfuerzo que por parte de la propia peña, de los patrocinadores, se hace, ¿no? En torno a lo que es. Por supuesto, si no fuera así, esto no se podría celebrar. Pues ya lo saben, el día 15 la final, y la verdad es que lo comentamos también el pasado viernes. Hay que destacar que, de todas formas, bueno, pues no es el único evento que, bueno, pues hay que destacar en estos próximos días, sino que, bueno, pues también está ahí el festival de baile, ¿no? Es otro de los eventos que van a llegar en este mes de junio por parte de la Peña Flamenca, ¿no? Concretamente al día siguiente, el sábado 16, pues se va a volver a celebrar, ya esta es la tercera edición de las escuelas de baile de Ubrique en la Plaza de Toro, y que además tiene un fin, yo creo que extraordinario, y no podía ser mejor, y es de llegar a Cáritas con un soplo de aire fresco, y por supuesto la taquillita de ese día totalmente va para Cáritas. Yo creo que los ubriqueños debemos de hacer un sobreesfuerzo para poder, vamos, que también va a ser una entrada bastante, bastante asequible, de 2 euritos, y esto, pues claro, la verdad que la ilusión que tenemos es de poder llevar ese dinerito que se pueda recaudar con la participación de todas las escuelas, todo el profesorado, de gente extraordinaria que cuenta nuestra localidad, para ese sábado en el que todos los ubriqueños tenemos que volver a darnos cita en la Plaza de Toros de Ubrique para poder disfrutar y a su vez poder ayudar a Cáritas parroquiales. El precio de la entrada, 2 euros, recordemos, fin solidario. La verdad es que incluso la persona que no pueda asistir, pues se agradecería, ¿no?, que todos al final comprásemos la entrada, independientemente de que podamos o no. Hombre, lo suyo es que estemos allí en la Plaza de Toros el sábado 16, pero que si no puede ser, pues de todas formas contribuyamos con esos 2 euros, porque al final, pues recordemos, va a ir dirigido para Cáritas parroquial. Atanasio, ¿desde cuándo? No sé si ya se pueden comprar las entradas. Pues también va a estar a disposición en todos los puntos anteriormente destacados, asimismo en las escuelas de baile, que son numerosas, y todo esto, pues ya sabemos, ¿no?, que aquí absolutamente todas las escuelas participan gratuitamente, no hay absolutamente nadie que pueda sacar un euro de todo esto. Y que la labor debemos de desempeñarla absolutamente todo, también los ubriqueños de a pie, que a la postre son los que ponen el verdadero grano de arena en este evento. Y de verdad que todos los años anteriores, pues se ha disfrutado mucho de esa noche, ya que hay una variedad cultural extraordinaria, tanto en música como en voces y en ritmo. Y todo esto pues lleva a pasar un rato muy, muy agradable, y ya metido en estas fechas veraniegas, en esa Plaza de Toros, pues tenemos, yo creo que un evento por delante a disfrutar y participar por parte de todo el pueblo de Ubrique. Pues recuerden, por tanto, 15 y 16 de junio, fin de semana completamente dedicado al flamenco en nuestra localidad, con esos dos grandes eventos. Por un lado, bueno, pues lo que es la culminación del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, el viernes 15, y el día siguiente, bueno, pues cita solidaria con ese cuarto festival de baile, eventos que de todas formas, por supuesto, nosotros iremos destacando en las próximas semanas a medida que se vayan acercando. Así que, Atanasio, nos vamos a quedar aquí y te emplazamos de todas maneras en los próximos días para pues ir insistiendo, promocionando lo que son estos dos eventos que quedan por delante en este mes de junio. Pues fenomenal, Juan Carlos, también daros las gracias a todos vosotros por tanto aporte como estáis haciendo a nuestra cultura, y además también a que estas Cáritas parroquiales, en este momento tan necesitado, pues todos pongamos ese calor y esa unión para que poderle hacer un poquillo agradable el tema, que es bastante, bastante, bastante, para mí, vamos, algo que no te podría explicar con palabras, ya que de verdad que tenga esa necesidad de lo tiene que estar pasando muy mal, y también nos hemos de acordar de ello. Claro que sí, es un evento para volcarse en él. Pues nos vamos a quedar aquí, insistimos, lo iremos recordando, subrayándolo, y bueno, pues hasta entonces, Atanasio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, salud y suerte. Gracias, igualmente.